Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de este día vamos a hablar acerca de la gran batalla. Esta gran batalla no tiene relación con una pelea, un conflicto entre personas. Hablamos de otro tipo de batalla, una batalla personal, la lucha para permanecer en Jesucristo, para no renunciar a la fe, a tu confianza en Jesús y por lo tanto a la obediencia a Jesucristo. En la actualidad, cualquier persona dice ser cristiana o creer en Jesús. Sin embargo, eso solo lo dice de palabras, porque creer en Jesús implica rendir tu vida a Él. Como Jesucristo lo dijo, el que no esté dispuesto a perder su vida, a renunciar a todo lo que tiene por mi causa, no puede ser mi discípulo. Ser cristiano es una gran batalla de la fe, de creer en Dios, de confiar en su amor y no retroceder ante las dificultades o problemas que enfrentes. No, sino que seguir luchando, mantenerte en esa batalla de la fe, de creer en Jesús, de hacerlo tu Señor y por lo tanto obedecerle. Y esta batalla la enfrentarás durante toda tu vida, en los momentos buenos, en los momentos difíciles, porque es una decisión donde tú quieres permanecer en una relación de verdad con Jesucristo y no en la hipocresía de la religiosidad que abunda en las iglesias cristianas actuales. Te animo a que luches esta gran batalla, a que pelees con todas tus fuerzas, porque Jesús te ama y Él te ayudará, y también tu Padre Celestial te ayudará a través del Espíritu Santo, el cual viene a ti cuando tú rindes tu vida a Jesucristo y lo haces tu Señor y Salvador. El Espíritu Santo te fortalecerá, usará la Biblia. Tu Padre Celestial, por medio de su Espíritu Santo, te sostendrá, te fortalecerá, para que no caigas en la hipocresía de la religiosidad. Solo que depende de ti que quieras ser parte de esta batalla, de creer en Jesús, de confiar en su amor y de obedecerle. Ser cristiano no es fácil porque vivimos en un mundo lleno de violencia, de rebelión, de orgullo, lleno de materialismo, lleno de amor por las cosas temporales, por las riquezas, por los bienes materiales. Aunque vayan a las iglesias, muchos se vuelven absolutamente materialistas. Por lo tanto, la hipocresía abunda. Debes luchar, debes mantenerte confiando en Jesucristo. Y cuando enfrentes dificultades, Jesucristo dice, refúgiate en mí. Y también cuando estés en momentos alegres, refúgiate en Jesucristo. Permanece en Él. Lucha para conocer a tu Padre Celestial a través de Jesucristo. Lucha por orar cada día, para leer su palabra cada día, para adorarle, honrarle y obedecer todo lo que Jesús te manda. Lucha para que no te vuelvas un hipócrita, alguien que solo sea apariencia, que predique ser cristiano, pero que no lo practique. Lucha contra la hipocresía. todos enfrentan momentos difíciles, momentos de problemas, momentos de dificultad. Nuestro amado Jesucristo dijo que en este mundo hay dificultades. Y también les dijo a todos sus discípulos que deben orar y no deben darse por vencidos. Deben seguir luchando, deben seguir peleando, deben seguir con esta batalla, manteniendo la confianza en Dios, obedeciendo a Jesucristo. Jesús puso un ejemplo de una historia y dijo: en una ciudad había un juez que era una persona que no temía a Dios y tampoco le importaban las personas. Ese juez sencillamente actuaba con orgullo y soberbia. Y ocurrió que una viuda de esa ciudad acudía a este juez en repetidas ocasiones para decirle: hazme justicia en la corte, hazme justicia en este conflicto que tengo con mi adversario, con este enemigo injusto. Y así esta mujer siguió luchando, siguió insistiendo, y el juez no le hizo caso a esta mujer por un tiempo, hasta que finalmente este juez se sintió superado por la persistencia de esta mujer. Y dijo a sí mismo este juez: aunque no temo a Dios ni me importa la gente, pero como esta mujer no para de molestarme, le haré justicia, porque me está agotando la paciencia con sus peticiones constantes. ¿Y qué es lo que nuestro amado Señor Jesucristo quiso decir con este ejemplo? Él declaró: aprendan la lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final por la persistencia de esta mujer, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Jesús dijo: pronto les hará justicia. Dios escucha a sus escogidos, es decir, a los discípulos de Jesús, porque Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. No hay otro. Por lo tanto, los escogidos de Dios son los discípulos de Jesucristo, que creen y obedecen a Jesús. Y Jesús dice: tu Padre Celestial te va a responder. Él hará lo mejor para ti, no te dejará sin respuesta. En ocasiones, nuestro buen Padre Celestial puede decirte como respuesta: espera, aún no es el tiempo. O puede decirte: no te conviene lo que estás pidiendo. O también puede decir: ahora te daré lo que me pides. Lo importante es que Dios te responderá. Él te ama. Él responde a sus hijos, los discípulos de Jesús. Él les responde: tu Padre Celestial es bueno y justo. Por eso Jesucristo es bueno, es justo. Él es fiel y Él es verdadero. Por lo tanto, te responderá. Solo tienes que seguir luchando, peleando esa batalla de la fe. Cuando enfrentes dificultades, problemas, Dios es tu respuesta. Tu Padre Celestial te responderá si vas a Él en el nombre de Jesús. Porque Él te ama. Él te hará justicia ante las situaciones injustas que puedas enfrentar. Él te sustentará, Él te protegerá, Él te proveerá. Dios te ama. Jesús quiere darte el perdón, la restauración y darte vida y vida eterna. Solo tienes que permanecer en Jesucristo y seguir orando a tu Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Jesús usa una palabra. Les dijo, aquellos que claman a Él, no solamente oran a Dios, sino que claman. Esto implica una mayor profundidad, una mayor entrega, una mayor intensidad, tal como Jesucristo cuando oró en el huerto de Getsemaní antes de enfrentar la crucifixión. La Biblia dice que Jesucristo oraba intensamente, al punto que sudaba gotas de sangre. Jesucristo oraba con todas sus fuerzas, rogaba, suplicaba, clamaba a Dios con humillación, con humildad, con fe. Y nuestro Padre Celestial fortaleció a Jesucristo en Getsemaní para que enfrentara la crucifixión y Jesús nos diera la salvación y la vida eterna. De la misma manera, Dios quiere ayudarte, darte fortaleza, darte la victoria en tus problemas. Solo tienes que con humildad clamar a Él en el nombre de Jesús. Por eso pelea esta batalla, la gran batalla de la fe, de creerle a Jesús, de hacerlo tu Señor, de obedecer lo que Él te manda. Y de esa manera permanecerás bajo la protección, bajo la gracia, bajo el favor de nuestro Padre Celestial. Nuestro amado Señor Jesucristo terminó esta historia diciendo, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, hablando de sí mismo, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Nuestro Señor Jesús se pregunta, en mi segunda venida, ¿cuántas personas me estarán esperando con fe? ¿Estarán peleando esta batalla? ¿Cuántas realmente? ¿Por qué Jesucristo dijo esto? Porque Él está consciente de que son pocos los verdaderos cristianos. Son pocos aquellas personas que están dispuestas a renunciar a sus vidas con el propósito de obedecer a Jesucristo, de ser un discípulo verdadero de Jesús. Son pocos aquellos que están dispuestos a apartarse del pecado, apartarse de la codicia, del orgullo de este mundo, a dejar de ser materialistas y empezar a tener una vida de un cristiano verdadero, que ame a Dios, que obedezca a Jesús. Son pocos los que quieren pelear esta batalla de permanecer creyendo en Jesús, confiando en Dios, orando, buscándole y por lo tanto obedeciendo a lo que Jesús les manda. La fe es estar confiado en Jesús, totalmente confiado, seguro de su amor, de su fidelidad. Tú confías en Dios, por lo tanto confías en Jesucristo, en sus promesas, en su obra, en su misericordia y en consecuencia quieres obedecerle, quieres hacer su voluntad y luchas para ser un cristiano verdadero. Esto es una batalla. Te animo a que pelees esta batalla porque Dios está contigo. Y Él te fortalecerá, solo que tú debes luchar y debes tener fe, confianza y obediencia. Sin fe es imposible que agrades a Dios, porque si crees realmente en Él, le vas a buscar, le vas a obedecer y confiarás en el amor de Jesús, en su ayuda, en su gracia y te vas a mantener unido a Jesucristo. Por lo tanto, Dios te exige que tengas fe y que luches. Jesucristo dijo, realmente cuántas personas con fe, con confianza en mí, que me obedezcan a mí, dice Jesús, encontraré cuando venga nuevamente a la tierra. Debes luchar porque se acerca la segunda venida de Jesucristo. Y en la tierra, y en el mundo, nos estamos viendo enfrentados cada vez más a momentos difíciles, a problemas, a crisis, a violencia, a rebelión, a guerras comerciales. Cada día esto será peor y será cada vez más creciente. Recuerda que cuando Jesucristo venga en su segunda venida, el mundo estará sumergido en la violencia, la rebelión y la maldad. Entonces, Él arrebatará a los suyos, tomará a sus discípulos y juzgará este mundo para así comenzar su reino sobre esta tierra. En conclusión, en este tiempo previo a su venida, el mundo será cada vez peor, con cada vez mayores crisis, violencia y maldad. Por lo tanto, debes mantenerte orando, luchando para tener una vida cristiana genuina y de esa manera no traiciones a Jesús, no pierdas la fe en Jesucristo, no dejes de confiar en Él, no dejes de buscarle, de buscar a tu Padre Celestial y de permanecer obedeciendo a Jesucristo. Vienen tiempos difíciles, debes luchar esta gran batalla de permanecer obedeciendo a Jesucristo. No lo niegues, no traiciones a Jesús por los problemas, por las dificultades o por las tristezas que enfrentes. Recuerda que cuando Jesucristo vino a este mundo, los religiosos, que supuestamente eran pueblo de Dios, fueron los que entregaron a Jesucristo a los romanos para que fuera crucificado. Se suponía que ellos amaban a Dios, pero solo era apariencia, porque rechazaron a Jesús, al punto que lo entregaron a los romanos. Y si recuerdas qué ocurrió, la Biblia nos dice que el gobernador romano, que era Poncio Pilato, se dio cuenta que Jesús era completamente inocente y que por envidia los religiosos lo habían entregado a los romanos. Y este gobernador romano, Pilato, trató de poner en libertad a Jesucristo, al punto que lo llevó ante el pueblo, pensando en que el pueblo lo iba a dejar libre. Y Pilato se sentó en el tribunal, presentó a Jesús y le dijo al pueblo, aquí tienen a su rey. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Dijeron, fuera, crucifícalo, no es nuestro rey. Esa fue la respuesta del pueblo. Era supuestamente el pueblo de Dios, a quienes Jesucristo les había hecho tantas cosas buenas. Milagros, liberaciones, sanidades, multiplicación de panes. Muchas cosas. Jesús mostró el amor del Padre. Sin embargo, el pueblo gritó, crucifíquenlo a Jesús. Y Pilato dijo, ¿acaso voy a crucificar a su rey? ¿Y qué respondieron los líderes, los religiosos? Dijeron, no tenemos más rey que el César, el emperador romano. ¿Y qué hizo Pilato finalmente? Ordenó la crucifixión de Jesús. Si recuerdas este relato de la Biblia, entenderás que el corazón de las personas es engañoso y es perverso. Increíblemente, el propio pueblo de Dios, que recibió la gracia y el favor del Padre a través de su amado Hijo Jesucristo, el propio pueblo y sus líderes lo rechazaron. ¿Por qué? Porque se habían transformado en simples religiosos que no amaban a Jesús, porque no amaban al Padre, y por eso rechazaron a Jesús. Preferían quedar bien con el César, con el emperador romano, el que reinaba en este mundo, en vez de quedar bien con Jesucristo y quedar bien con Dios. Y esto debe enseñarte que cuando dejas de pelear esa batalla de la fe, de luchar por amar a Jesús y obedecerle, si no luchas, te transformarás en un hipócrita que solo aparenta ser cristiano. Y podrás ir a la iglesia y podrás ofrendar, cantar, orar, hacer actividades dentro de la iglesia, pero cuando te veas enfrentado a dificultades, negarás a Jesucristo. Vas a querer agradar primero a los hombres antes que a Dios. Por lo tanto, traicionarás a Jesucristo. Y eso te sucederá porque no peleaste la batalla. Sencillamente fuiste un religioso que fue a una iglesia, que dice creer en Jesús, pero que en el fondo de su corazón pone su confianza en el sistema de este mundo, en el dinero, en las riquezas, en los contactos humanos, en las organizaciones de este mundo, y vas a querer agradar a las personas antes que agradar a Dios. En conclusión, traicionarás a Jesucristo. Recuerda que nuestro amado Jesús nos enseña que hay que sujetarse a toda autoridad de este mundo. Solo que tu corazón, tu lealtad, tu amor, tu obediencia no debe ser para el sistema materialista, hedonista, orgulloso de este mundo, que busca agradar al hombre. No, debes agradar a Dios y tener una vida de obediencia. Y si fallas, si pecas, te arrepientes y pides perdón a Dios en el nombre de Jesús y ordenas tu vida, obedeces a Jesús. Y de esa manera permaneces unido a Jesucristo y te preparas para su segunda venida y enfrentas con fe las circunstancias difíciles que vendrán a este mundo. Jesucristo lo dijo, el reino de los cielos es arrebatado, es tomado por aquellos que son valientes, violentos espiritualmente, esforzados, que luchan esta batalla de la fe, de confiar, amar y obedecer a Dios a través de Jesucristo. Te invito a que seas parte de esta gran batalla, que no mires desde lejos, sino que seas esforzado y pelees y luches para ser un cristiano de verdad. Y el primer paso es que conozcas a Jesús, lo recibas en tu corazón y rindas tu vida a Él, haciéndolo tu Señor y tu Salvador, ya que Jesucristo en la cruz pagó por tu salvación, por tus pecados, para darte vida eterna. Y para esto te invito a que repitas a continuación la siguiente oración. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si has realizado esta oración, has entregado tu vida a Jesucristo y lo has hecho tu Señor y tu Salvador. Jesús ha perdonado tus pecados y te ha dado salvación y vida eterna. Y ahora debes mantenerte en esta gran batalla, la batalla de permanecer obedeciendo a Jesucristo y de esa manera ser un discípulo verdadero, no un religioso. ¿Y cómo batallas? Buscando a Dios cada día, a tu Padre Celestial, orando, tomando tiempo para orar, clamar, rogar a tu Padre en el nombre de Jesucristo. Y así tu Padre Celestial te oirá y te responderá. Debes leer la Biblia, que es la palabra de Dios, cada día, alimentarte espiritualmente, leer las palabras de Jesús, y debes obedecer lo que Él te pide. Y el amado Espíritu Santo te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a guiar, y tú obedecerás a Jesús, y tendrás una relación con Dios, una relación verdadera, real. No serás un hipócrita, no serás un religioso más que aparenta ser cristiano, sino que serás un cristiano verdadero. Jesús se te revelará a través del Espíritu Santo, el cual usa la palabra de Dios, la Biblia, y así conocerás al Padre, lo amarás, y en consecuencia amarás a tu prójimo como Jesús lo enseñó. Y si estás enfermo, Jesucristo te sanará, porque Jesús en la cruz llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores, para que tú ahora tengas un cuerpo sano. Jesús te ama. Tienes que poner tu confianza en Jesucristo, confesar que Jesucristo te sanó, como la Biblia lo declara en el versículo que dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Te invito a que repitas este versículo, que confieses que Jesús te sanó, que lo creas, porque Jesucristo pagó por ti en la cruz para sanarte, y Él quiere que estés sano. Podrás experimentar una sanidad instantánea o progresiva. Lo importante es que Jesús te sanará y tú permanecerás en esta gran batalla de creer en Jesús, de ser un cristiano de verdad y de obedecer a Jesucristo. Dios te ama y Él quiere ser tu refugio, tu ayuda, tu sustento, tu protector a través de Jesucristo. Solo depende de ti que te esfuerces, que luches y seas un cristiano verdadero. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus peticiones de oración o contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Jesucristo te ama. Él ya pagó el precio por ti en la cruz. Tu Padre Celestial te ama. A través de su Hijo amado Jesús ha manifestado su amor, su compasión y su gracia para contigo. Solo tú tienes que luchar, que esforzarte para salir de esa hipocresía, de la apariencia, de la indiferencia, del desamor que hay en muchos cristianos en la actualidad. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que cuando estaba al final de su ministerio, muy cerca de partir de esta tierra e ir a la presencia de Jesús, Pablo dijo: he peleado esta buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto quiere decir, luché durante toda mi vida para obedecer a Jesucristo. Confié en Él, creí en su amor, obedecí lo que Él me pidió. Me mantuve en Jesús y a través de Jesús obedecí a mi Padre Celestial. ¿Y cómo termina? Pablo dijo que él sabe que tendrá una gran recompensa que Jesucristo le dará, porque Dios es fiel, porque tu Padre Celestial te ama y Él quiere bendecirte. Debes comprender que ser cristiano no es un juego, no es algo pasajero, no es liviano, no. Ser un cristiano es rendir tu vida a Jesús y Dios te recompensará porque Él quiere tener un pueblo que le ame, que sea valiente, que sea esforzado. Los verdaderos cristianos estarán con Jesucristo para siempre, con nuestro Padre Celestial para siempre y serviremos a Jesús en su reino sobre esta tierra. Serviremos a nuestro Padre Celestial y veremos la gloria de Dios para siempre. Será eterno, no como las cosas temporales de este mundo que envejecen y acaban. Por el contrario, las cosas de Dios son eternas. Las recompensas de Jesucristo y de tu Padre Celestial permanecerán para siempre. Por eso te animo a que luches esta gran batalla de creer a Dios con todo tu corazón, creer a tu Padre Celestial a través de creer a Jesucristo, confiar en Él y obedecerle. Dios te bendiga.